Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 124 de Alegría Literaria, de nuestra radio libre online, Alegría Libertaria. Sí, volvemos con un programa después de un año y pico. Eso entonces es. Este programa pues lo puedes escuchar también desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza, Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay, Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo, La Que Huelga Radio desde la ciudad monstruo México. Lo puedes escuchar también en podcast.org. Y, por supuesto, saludamos también a toda la gente que nos escucháis desde iVoox, desde archive.org y desde nuestra web, alegrialibertaria.org, donde podéis escuchar este y los programas anteriores cuando queráis y ver las fichas, revisar las fuentes que utilizamos para hacer los programas, las fotos. Sí, pues traemos un programa sobre una mujer que se llama Pilar Quintana, que nació en Cali, Colombia, en 1972. Una escritora colombiana, viajera también, contadora de cuentos, y su obra se caracteriza por estar relacionada con aspectos de la violencia colombiana, el erotismo, el realismo. Y bueno, además de saber un poquillo más de Pilar Quintana, escucharemos un par de cuentos de un libro suyo que se llama Caperucita se come al lobo, por ir adelantando, abriendo boca sería en este caso. Su obra, que es un tema que no hemos hablado mucho en nuestra radio y nos interesaba que también se habla de sexo explícito. No sé si eso es para este bueno, programa a ver, también. No, claro, es que es así, es que a día de hoy todavía es un tabú hablar de sexo, y como habla de sexo y de erotismo ya, uy, habla de sexo, habla de sexo. Sexo. Jo, que vaya forma de entender la sexualidad humana. Ella es escritora y también es guionista. Estudió en el Colegio Liceo Benalcázar de Cali y posteriormente se licenció en Comunicación Social en la Universidad Javeriana de Bogotá, que luego hablaremos una cosilla de eso. Después de graduarse, trabajó como libretista de televisión, redactora de textos de publicidad. De todas maneras, pues ella siempre quiso ser escritora. Desde niña, ¿no? Sí, sí. Cuando tenía 14 años, cuenta ella, quería ser una escritora como Orianda Fallaci. Me veía con un cigarrillo en la mano entrevistando a príncipes y petroleros árabes. Cuando llegué a Comunicación Social, en la primera clase dije, no quiero hacer esto, quiero libertad creativa. Entendí que el periodismo tiene unos bordes bien definidos. Curiosamente, peleé con el periodismo todos estos años y ahora, después de vieja, a los 45 años, estoy escribiendo relatos de no ficción. Bueno, ya tiene unos cuantos más, sí, porque la nació en el 72, claro. Ya... Es de tu edad, casi. Sí, porque esta es de una entrevista que le hizo John Saldarriaga a Londoño en El Colombiano. Y dice, la ficción me dio las herramientas para escribir la no ficción. Bueno, ha publicado también varias novelas, la primera en el 2003, Cosquillas en la lengua, Coleccionistas de polvos raros en el 2007, que fue premio La Mar de Letras, Conspiración Iguana en 2009, La Perra en 2017, premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, Los Abismos en 2021, premio Alfaguara de la novela, y ha participado en varias antologías de cuentos. Es la editora de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, que es un proyecto del Ministerio de Cultura para rescatar y promover la literatura de las mujeres. Pues bueno. Bueno, después de esta semblanza rápida, podéis saber más sobre ella en las diversas entrevistas en las que ha participado que podéis ver por internet. Y vamos a pasar a escuchar dos de sus cuentos, pero antes un temita, ¿no? Que estamos aquí cogiendo velocidad y no hemos escuchado música. Pues vamos a escuchar, curiosamente, no sabemos por qué, Manos de Mujeres de Marta Gómez y después volvemos. En este caso, en versión de Martirio, Andrea Echeverri y Anat Cohen, nada menos. Cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos. anhelar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra le da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan. Traemos ahora una crítica que curiosamente está puesta en la web, las críticas de Diana Feli, que... No, curiosamente no, es que la hemos buscado. Claro. Es que ya es hora de escuchar algo de lo que ella escribe, ¿no? Porque como escribe novela, novela no podemos poner, pero gracias a que es también una cuentista, vamos a escuchar dos cuentos, uno de ellos en su propia voz, y ambos son de su libro Caperucita se come al lobo, que publicó en 2021 con La Travesía Editora. Reúne, según Diana Feli, unas historias cortas que estremecen e inquietan por los giros inesperados de la trama. Una narrativa cautivadora y personajes que nos cuentan su propia realidad en un mundo lleno de violencia, pasiones y reglas para ser transgredidas. Los protagonistas de estos cuentos quieren ser escuchados porque ya no tienen nada que perder o... no importa nada. En este libro de cuentos, que son 8 cuentos, la escritora colombiana conduce al lector a imaginarse el miedo, el goce y hasta la solidez de los cuerpos de sus protagonistas, que en varias ocasiones son víctimas, pero también victimarios y culpables de sus impulsos sin medir las fatales consecuencias de las pasiones. La autora nos invita a entrever el machismo como un mal social que encadena a las mujeres a la agonía y que hiere a la misma sociedad. Se encuentran en una prisión invisible de la cual queda huir. En estos cuentos muy recomendables, para poder sentir la libertad, vale la pena saltar al vacío, aunque sea solo por un momento. Pues vamos a escuchar a lo que se considera una de las voces más sólidas de la literatura latinoamericana, Pilar Quintana, que nos cuenta en su viva voz uno de esos cuentos que se llama precisamente Caperucita se come al lobo, que es el que da nombre al libro y que dicen que es de los cuentos más redondos, ¿no? Del que le ha quedado mejor por los giros que da. En este caso, Pilar Quintana lo lee para un programa de radio de RCN Radio y lo vamos a escuchar directamente en su voz y después escucharemos a Paco Ibáñez, el lobito bueno, y a partir de ahí escucharemos el segundo cuento, que es El hueco. que lo locuta Cronista de lo Obvio en YouTube, que tiene también buenas locuciones y que os recomendamos que visitéis su canal. Y así ya nos vamos dejando Sí. nuestras voces y pasamos a voces de otras personas. Volveremos con Alegría Literaria el mes que viene. Eso es. Un saludo a todos los seguidores de RCN Radio. Hoy nos acompaña Pilar Quintana, escritora caleña. Pilar, ¿cómo estás? Hola Gustavo, muy bien, muy emocionada de estar acá. Bueno, Pilar, hoy Pilar nos va a leer uno de los cuentos de su nuevo libro que se llama Caperucita, se come al lobo, y precisamente ese es el cuento que nos va a leer. ¿Verdad, Sí, Pilar? vale. Voy a leer el cuento que da título al libro. No creo que alcancemos a leerlo todo, pero sí una parte. Bueno, listo, entonces me voy a silenciar y empecemos, Pilar. Eran más de las 5 cuando mi mamá me pidió que le llevara a la abuela unos pasteles que había preparado. ¿Qué vos preparaste? Dije. Mi mamá era una feminista de línea dura, socióloga, de esas que se sienten agredidas con la sola mención de las palabras cocina y mujer en la misma frase. Tenía tanto talento para la repostería como yo, que estudiaba ingeniería de sistemas, sentido poético. Bueno, admitió, los compré en la pastelería y me pasó la caja. La tarde estaba encapotada, así que me puse mi impermeable rojo de caperuza. Mi mamá me miró burlona. Cuidado con el lobo, Caperucita, me dijo cuando salía. Yo la miré rayado, a ver si captaba que el chiste no me hacía la menor gracia. El lobo era el nuevo vecino de enfrente, y le decíamos así por lobo. Se ponía medias blancas y zapatos bicolores como los de jugar bolos. Se forraba el torso con camisetas de tela brillante y complicados motivos fluorescentes. Tenía un gimnasio en el garaje de la casa, que dejaba abierto cuando se ejercitaba para que todo el bosque y nuestro barrio pudiera admirarle la frondosa musculatura. Naturalmente, mi mamá y yo asumimos que era narco. Nada de eso, nos dijo la abuela, que por su agitada vida social se sabía la vida de todo el mundo. El lobo era el potentado de las salas de internet del norte de Cali. Tenía más de 25 establecimientos entre Santa Mónica y La Flora. A la abuela, por supuesto, le pareció que el individuo era una curiosidad pintoresca que adornaría sus fiestas. Y para mi horror, lo invitó a la siguiente que ofreció. Desde el primer momento me puso los ojos encima. A cada rato me los encontraba, eran verdes, mirándome con una mezcla de cinismo y morbo. Entonces elaboraba una sonrisa retorcida y yo le volteaba la cara. Nunca intentó ponerme conversación ni me sacó a bailar, por fortuna. La música lo arrebataba y alzaba los meñiques y animaba a su pareja zumbándole, epa, mami, eso, así, así. Se dedicó a mirarme nada más, apostado contra las paredes, desde la pista de baile, en las esquinas, mientras botaba el humo de sus Cool Frozen Nights, mientras sorbía whisky del vaso, mientras conversaba con alguien o frotaba a otra en un bolero lento. Cuando vio que nos íbamos, se abrió paso por la fiesta, como un tiburón, y le preguntó a mi mamá, a ella y no a mí, si quería que nos llevara en su carro. No, gracias, le dije yo, y sin más, agarré mi impermeable rojo de caperuza del perchero. Mi mamá me alcanzó en la calle. Lloviznaba. Quiso saber qué me había hecho el tipo para tratarlo tan mal. Parecía lista para uno de sus ataques de iracundia feminista. Pero yo estaba más iracunda. Me regué en una invectiva sobre lo lobo que era, la provocación de su mirada, la insistencia de su mirada. Me explayé en el particular, le di ejemplos y todos los detalles explicativos, y como se me agotaron las injurias, volví a machacar sobre lo lobo que era. Mi mamá soltó la carcajada. ¿Qué? Le dije. Ella se había parado, las manos en la cadera, los ojos vivos con un punto de socarronería. ¿Qué? Insistí. No puedo creer que no te des cuenta, me dijo. ¿De qué? Me impacienté. Siempre didáctica, en vez de responder a mi pregunta, mi mamá elaboró otra. Explícame una cosa, empezó suspicaz. ¿Por qué sabes que te estuvo mirando toda la noche? Ella misma se respondió, sin darme tiempo de explicar nada. Porque vos también lo estuviste mirando. Lo miraste tanto que hasta sabes qué marca de cigarrillos fuma y cómo baila. ¡Ja! Se bufó. El odio que le tenés no es sino una máscara para tapar lo que realmente sentís. Suspiró. Me miró a los ojos y finalmente sentenció: A vos ese lobo te encanta. Ahora me bufé yo. Ay, mamá, por favor. Ella estaba caminando otra vez. La seguí dando zancadas. Yo no soy tan sucia, pero lo era. Apenas salí de mi edificio con la caja de pasteles para la abuela, oí el rugido a mis espaldas y se me aflojaron las rodillas. El lobo tenía un Dodge Dart del 82, largo y potente. Ningún otro carro del bosque producía tanto estruendo, ni tanto espanto. La cojinería era peluda y en el tablero tenía un perrito de adorno que movía la cabeza con el vaivén. Desde la fiesta de la abuela me lo encontraba en todas partes, en el paradero del bus, en la panadería, cuando salía a caminar. O nuestros horarios habían empezado a coincidir misteriosamente o se la pasaba siguiéndome. Yo hacía todo lo posible por ignorarlo. Lo saludaba con sequedad y seguía mi camino. El Dodge Dart me alcanzó y el lobo recostó el brazo en la ventanilla. ¿Qué se dice? Me saludó. ¿Cómo le va, Wilson? Dije lo más antipática que pude, pero me descubrí mirando de reojo su brazo de macho cabrío. ¿Para dónde va tan solita? Los jeans le apretaban, hacían bulto. ¿Para dónde mi abuela? Balbucí ya francamente embebida. La mano, cerrada sobre la palanca de cambios, era poderosa y nervuda. La barba dura, la boca gorda y esos ojos verdes. Él se había dado cuenta del celo en mi mirada y se reía. ¿La llevo? Me preguntó todo convencido. No, le dije, y me desvié rápidamente por un callejón del bosque, que si bien haría más largo el recorrido, solo admitía peatones. El lobo aceleró picado. El Dodge Dart estaba parqueado en la esquina cuando llegué al edificio de la abuela. Pensé que el lobo estaría visitando a alguien que vivía en la misma cuadra. El portero me dejó subir sin anunciarme y timbré en el apartamento de la abuela. Está abierto, me dijo ella desde dentro con una voz más gutural que de costumbre. Luego de la muerte de Celia Cruz, a la abuela le dio delirio de Celia Cruz. Se ponía pelucas inverosímiles, vestidos de fantasía y gritaba azúcar con su ronquera de fumadora de toda la vida mientras bailaba guateque en tacones altos. Le hicieron exámenes de Alzheimer, arteriosclerosis cerebral y las demás variantes de la demencia senil. Dio negativo en todo. Así que no hubo forma de hacer que se moderara. Las parrandas de la abuela eran salvajes. Empujé la puerta. El apartamento estaba en penumbra. Percibí la silueta de la abuela sentada en la silla de mimbre que tenía forma de pavo real. Llevaba su levantadora chinesca y una peluca engargolada, y fumaba con su larga pitillera en alto. No me extrañó encontrarla así. Lo que sí me pareció inaudito fue que el cigarrillo despidiera un suave aroma mentolado. La abuela era adicta a los piel roja sin filtro desde los 16 años. Le dije que mi mamá le había mandado unos pasteles y me hizo señas para que los pusiera sobre la mesa del comedor. Lo hice y me encaminé hacia la silla pavo real para escrutarla bien. Entonces noté las fluorescencias de la camiseta que llevaba debajo de la levantadora y los zapatos de jugar bolos. Se me pusieron los pelos de punta, pero ni por un segundo pensé en retroceder. Pensé en seguir el juego y me di cuenta de que ya no iba a seguir luchando en contra de mis impulsos. Abuelita, le dije muy lentamente, quitándole la pitillera. ¿Qué ojos tan grandes tienes? Se quedó mirándome fijo. Son para verte mejor. Cuando me incliné para apagar el cigarrillo, me acerqué a su oreja y le recorrí los pliegues. Abuelita, susurré, ¿qué orejas tan grandes tienes? La piel se le erizó. Son para oírte mejor. Me estiré como un gato y le ofrecí el cuello. Abuelita, qué nariz tan grande tienes. Se metió en él y aspiró. Es para olerte mejor. Y fui cerrando la distancia entre mis labios y sus labios, pero no le dije, abuelita, qué boca tan grande tienes, porque la que se lo iba a comer era yo. ¿Dejamos ahí? No, no, no, por favor, sigamos que lo que... Por Dios, bueno, entonces sigamos a la parte más candente del cuento. Sí. Lo besé. Le metí la lengua como una serpiente. La saqué. Le desaté la levantadora y le bajé la cremallera de los jeans. Le cogí la verga y sentí en mis dedos el cosquilleo de un fluido que le subía. Eso me enloqueció. Se le había puesto durísima. Él metió la mano por el impermeable. Me acarició las tetas y me pellizcó un pezón. Eso me enloqueció más. Me monté entre sus piernas. Él buscó por debajo de mi falda y me corrió el calzón. Le apreté la verga, me la inserté. Solté un gemido y nos empezamos a mover. El polvo fue desesperado, fue ávido, fue duro, fue delicioso. Nos vinimos juntos en una explosión como de juegos pirotécnicos. Y fue liberador. Había cumplido una perversión. Cuando acabamos, no necesité mirarme al espejo para saber que tenía una sonrisa maliciosa de satisfacción puesta en la cara. En cambio, el lobo me estaba mirando enternecido. La quiero, me dijo. No tuve tiempo de contestar porque la puerta del apartamento se abrió de golpe. Alcanzamos a separarnos antes de que se prendiera la luz. Me alisé la falda. Él se cerró la levantadora. En la puerta, con los ojos desorbitados, estaba el vecino de la abuela. Era tan viejo y exótico como ella. Se ponía camisas de leñador y botas de caucho para andar por el apartamento, lleno de plantas como un vivero. Le salían pelos por la nariz y se cogía los tres que le quedaban en la cabeza con una cola de caballo. ¿Dónde está? Gritó. ¿Quién? Dije yo. Su abuela, respondió. El lobo le dijo que se estaba bañando. El viejo, todavía sospechoso, quiso saber por qué tenía puestas la levantadora y la peluca de la abuela. El lobo inventó que estábamos jugando a las charadas, con mímica y disfraces, añadió. El viejo pareció serenarse. Explicó que había oído unos ruidos muy raros salir del apartamento, como si alguien se estuviera sofocando. Entonces miró al lobo y me miró a mí. Antes de que pudiera hacer el cómputo, dije que me iba a ver cómo estaba la respiración de la abuela. Acababa de salir de la ducha, sin tacones, sin peluca ni maquillaje, y envuelta en su toalla, la abuela se veía más vieja, pequeña y desamparada que nunca. Le di un beso. Le dije que encontraría los pasteles que mi mamá le había mandado en el comedor. Ella me preguntó si me había divertido con la broma del lobo. Por toda respuesta, sonreí. De vuelta en la sala, le dije al viejo que la abuela estaba respirando perfectamente. Miré al lobo y me despedí con un gesto. El lobo me siguió al corredor. ¿Hablamos mañana? Preguntó ansioso. Me le acerqué. Ya no me producía nada, ni siquiera una leve indisposición. Wilson, hombre, le dije poniéndole la mano en el hombro. Lo que pasó estuvo muy bien, pero yo no quiero nada más con usted. No, ese final me encanta porque uno cree que el clímax es la parte en la que tiran, o sea, como que es lo importante y no, lo importante es ese final en la que ya le dice, chao, hermano. Chao, bye, la pasamos muy rico. No me Bye. llames, yo te llamo. Que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas sabía una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. El hueco, de la escritora colombiana Pilar Quintana. Estuvimos 3 años en el hueco, así lo llamábamos, aunque en realidad no era un hueco, era una estructura de paredes altísimas de concreto sin techo. Mariángel estaba en una celda y yo en otra. Las celdas eran contiguas. El único hueco era el que había en todo lo alto, por ahí entraban el sol y la noche, por ahí nos caían la lluvia y la comida. Nunca nos dieron un plato servido como la gente, nos tiraban el arroz, lo mismo que la sopa. Había que hacer las necesidades en un rincón y había que esperar que la comida no cayera en ese rincón. Había que buscar los pedazos de comida esparcidos por toda la celda y si era sopa, había que agacharse y lamer como los animales. Mientras estuvimos en el hueco, Mariángela se negó a aceptar la realidad. Según ella, el hueco sí tenía techo. El intenso calor que sentía durante el día y el frío de la noche se debían a un sistema de calefacción y aire acondicionado. La lluvia era un sistema de aspersores para cultivos que colgaba del techo y los truenos, efectos de sonido reproducidos por un equipo de sonido. Mariángela decía que Víctor había instalado todos esos sistemas con el propósito expreso de torturarnos suplementariamente. El encierro, la pared que nos separaba, los daños físicos, las humillaciones, no eran suficientes para él. Mariángela decía que a Víctor le gustaba jugar a Dios. En cuanto a la comida, se imaginaba que la lanzaba desde un aparato parecido al que dispara pelotas de tenis. Mariángela se había procurado una explicación para todo. Para ella, el hueco era hermético y estaba sumido en las tinieblas. Esa era la razón por la que no podía ver nada. No quería darse cuenta de que le habían arrancado los ojos. Yo no la desengañaba, aunque a mí no me había ido mejor. A mí me habían arrancado los testículos. La mente de Víctor era ilimitadamente perversa y había que reconocer que en la misma medida era una mente brillante. Nos había castigado a cada uno justo en donde estaba la raíz de nuestro pecado, con un acierto y con una sevicia que solo puede compararse con las atrocidades divinas de las que hace alarde la Biblia. En eso de que Víctor jugaba a Dios, sí tenía razón Mariángela. Víctor tenía una flotilla de aviones, una colección de coches antiguos y un equipo de carreras. Tenía tantas propiedades en tantas ciudades que ni él mismo sabía cuántas eran. Tenía una finca, la misma donde estaba el hueco, que era más grande que Suiza. En un arrebato de ostentación la había llamado País Víctor y, de hecho, ahí solo regían sus propias leyes. País Víctor tenía un ejército de 500 hombres para custodiarla y no producía nada. Era una finca de recreo que nada más consumía. Tenía 77 nacimientos de agua, 77 caballos árabes y 77 habitaciones para invitados. A Víctor le gustaban esas coincidencias numéricas, siempre de 3 en 3 y siempre usando el número 7, y se jactaba de tener el poder de propiciarlas. Las pesebreras estaban alfombradas, las cerraduras de las puertas eran de oro, lo mismo que los grifos de los baños, y la pista de aterrizaje tenía capacidad para grandes aviones comerciales, aunque no llegaba ninguno. Víctor tenía fama de haber matado a más de 200 personas y hecho explotar 7 bombas de alta potencia en 7 centros comerciales de 7 ciudades distintas. Así había doblegado al gobierno y conseguido sus favores. Yo solo era uno de sus pilotos, no tenía nada. La única razón por la que Mariángela podía haberse fijado en mí era porque yo era guapo. Víctor era bajito y rechoncho. La barriga le sobresalía por encima de los pantalones y a sus 39 años parecía de 50. Tenía la cara deformada por viejas marcas de acné y de vez en cuando le parecían pústulas frescas que reventaban causando estropicio de pus y sangre. Por eso hizo que a Mariángela le sacaran los ojos. Mariángela era una muchacha de barrio, una de tantas que Víctor compraba con joyas, con ropa o directamente con plata, una de esas que sacaba a pasear el fin de semana. Mariángela no era nadie, pero tenía un culo precioso. Por eso, a mí, Víctor me hizo cortar el suministro de testosterona. Yo llevé a María Ángela a País Víctor. Nunca había montado en avión y estuvo muy preguntona. Cuando llegamos a la casona y vio los balcones, la piscina y la magnificencia de todo, soltó el maletín, que no había dejado que nadie le cargara, y dijo, ¡guau! Víctor no estaba. Nos sirvieron la cena en el comedor para 22 personas, a ella en un extremo y a mí en el otro, y nos dejaron solos. Solos con la guacamaya de Víctor, que tenía las alas cortadas y se movía de silla en silla. María Ángel estaba encantada de jugar a la gran dama. Afectaba los modales, se refería a la guacamaya como su alteza real y le hacía una reverencia cada vez que alzaba la copa para tomar. Nos estuvimos riendo todo el tiempo. En cuanto terminó el postre, dejó caer la servilleta con descuido sobre la mesa. Había vuelto a ser ella misma y del modo más natural. Me preguntó si me parecía que ella era muy puta por acostarse con un tipo como Víctor. Respondí que no era más puta que yo. Ahí fue cuando nos perdimos. Lo vi en sus ojos y ella los vio en los míos. Dejamos de reírnos. Vinieron a decirnos que Víctor no llegaría hasta el día siguiente y nos llevaron al segundo piso. Nos asignaron habitaciones contiguas con balcones que apenas se separaban con una baranda decorativa de madera. Estoy seguro de que Víctor me puso María Ángela tan cerca a propósito. Hasta ese momento solo me había dado trabajos anodinos, como llevar a sus amantes ocasionales de un lugar a otro. Ahora quizás estaba pensando en hacerme su piloto personal o darme una ruta, que era lo que yo ambicionaba. Víctor no confiaba en nadie y quería probarme. Yo habría jurado que en mí sí podía confiar. Fui el primer sorprendido una vez que se vio lo contrario. Cuando salí al balcón a fumarme un cigarrillo, ya estaba ahí, de pie junto a la baranda que separaba los cuartos. Hablamos de las montañas que se veían al frente, por hablar de alguna cosa, por disimular el nerviosismo. En cuanto tiré el cigarrillo, nos miramos y nos besamos. Cualquiera de los empleados de Víctor podía habernos visto. Se lo dije a María Ángela y ella se entró a su habitación sin decirme nada. No tuve un instante de vacilación. Salté la baranda y entré detrás de ella. No nos dijimos nada. Todo lo hicimos con desesperación y abandono, y no creo que fuera solo por el peligro o porque fuera nuestra primera vez, sino porque en el fondo sabíamos que también era la última. Pero fuimos felices, nos mirábamos a los ojos, bien nos comíamos con los ojos y sonreíamos. Yo me vine largamente. Ella no lo consiguió. Le dije que después de un polvo imperfecto siempre hacía falta una buena conversación de cama. Ella se rió y me contó de su hijo de 4 años. Yo, de los miedos que había pasado en mi profesión. María Ángela se fue quedando dormida en mi pecho. Antes de irme, contemplé su hermoso culo desnudo. Aún hoy el recuerdo de ese culo desnudo me hace posible concebir el deseo. Yo había dejado la luz de la mesa de noche encendida y ahora estaba apagada. Me moví con cautela. A pesar de la oscuridad lo vi. Estaba sentado en el sillón, se veía tranquilo y hasta me pareció ver que sonreía. Tal vez ya tenía concebido su plan. No hizo nada, no dijo nada. Se levantó y se fue. Cuando abrió la puerta entró un chorro de luz y pude ver que había 2 hombres en las esquinas del cuarto. Estaban armados y me apuntaban. Oí que otros hombres entraban en la habitación de María Ángela. Oí sus gritos aterrados, oí cómo la sacaban, oí cómo se resistía, oí que le suplicaba a Víctor que no la matara y al final, cuando su voz era un hilo en el extremo más alejado del pasillo, oí que gritaba mi nombre. Quise ir por ella, pero los hombres me agarraron. Me tuvieron 2 días encerrado en la habitación, sin comida y sin agua, sin saber qué había pasado con María Ángela. Luego me llevaron al primer piso, al comedor donde había cenado con ella y la guacamaya. Había varios hombres y estaba Víctor y María Ángela. Nos miramos. Estaba tan bonita como el primer día. Le sonreí. Uno de los hombres me pegó en la cabeza con la cacha de su revólver. María Ángela soltó un grito. Me desvistieron, me agarraron entre 4 y me inmovilizaron sobre la mesa para 22 personas. Entonces vi al hombre que se acercaba con el bisturí. María Ángela no paraba de llorar. Víctor le sujetaba la cara para asegurarse de que mirara. El hombre tomó mis testículos con la mano, como sopesándolos. Los levantó y acercó el bisturí. Sentí el frío acero y el calor de la sangre. Me desmayé. Cuando volví en mí, seguía sobre la mesa del comedor. Me habían puesto una manta encima y sentía frío. María Ángela estaba acostada a mi lado. Dormía. Por un momento pensé que seguíamos en la cama, que acabábamos de hacer el amor. La voz de Víctor me sacó del ensueño. Sentí su aliento en mi oreja. A ella le vamos a sacar los ojos, me dijo. El hombre del bisturí debía ser un cirujano. Víctor siempre hacía las cosas bien. Estaba al lado de María Ángela. Le pusieron un aparato que le abrió los párpados. Vi claramente sus ojos verdes. Vi claramente cuando el bisturí entraba. Perdí la conciencia otra vez. A ratos la recuperaba y siempre percibí a María Ángela junto a mí, pero todas las imágenes son borrosas y de pesadilla. Creo que vi las cuencas de sus ojos vacías, sus ojos en las manos de Víctor, la guacamaya montada en el hombro de Víctor, los párpados cosidos. Cuando me desperté del todo, ella no estaba a mi lado y estábamos en el hueco. Popular.